Ya, chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Los Recuerdos con Juan Carlos. El día de hoy vamos a conversar con su gran amigo, el doctor Carlos Rocha Rifo. Zona especial, Carlos Rocha Rifo, experto en medicina tradicional china, atento a todas las chiquillas del mini market Betel que escucharon el programa ayer o anteayer y le encantó. El doctor les dio respuesta a muchas inquietudes que muchos de ustedes se hacen, ¿cierto? Que trabajan todo el día acarreando cosas, haciendo fuerza. Así un gran besito, un gran abrazo para una gran amiga, para la Mari y para todas las compañeras de trabajo que están escuchando ya el día de hoy nuestro programa. Saludamos al doctor Carlos Rocha Rifo. Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todos nuestros auditores. Buenos días, Juan Carlos. Así que, bueno, junto con desearles un excelente fin de semana largo que ya se nos viene encima para que, bueno, ojalá lo pasen bien, sanamente, lo disfruten y, bueno, aprendan a disfrutar la vida sin excesos, que es tan importante. Bueno, y en ese sentido, retomando un poco, agradezco a todos los que han hecho preguntas, a las personas que están interesadas en el tema de la medicina china, como siempre invitándolos a que se acerquen acá a a Concha y Toro 510, oficina 305, esquina Gandarillas. Así que para que cualquier cosa pueda, yo estoy ahí a su servicio. Además, al teléfono, principalmente al celular, al 9218-6848. Al 9218-6848. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos a fin de año. Son varias las cosas que se van acumulando. Ya están la mayoría de las personas muy cansadas, muchos muy estresados. Me imagino que ustedes en sus casas, en sus trabajos, les cuesta dormir, les cuesta levantarse, ya las energías no son las mismas. Hay algunas pequeñas tips, datos dentro de la medicina china que sería importante tengan en consideración, aparte del dormir bien, del poder comer a las horas. Hay una vieja raíz que es milenaria en medicina china. Muchos de ustedes habrán escuchado el ginseng. Bueno, en esta época del año el ginseng es especialmente recomendado, ya que, bueno, vienen preparados ya sea como té, se vende también el tubérculo, pero no es tan recomendable consumir propiamente tal el tubérculo porque nos podemos exceder en la dosis o faltar, generalmente exceder. Las propiedades del ginseng, que es un tubérculo, una raíz muy parecida al jengibre, a los que son ya aficionados al jengibre, es una planta cuya principal cualidad es ser un energético natural. Es rico en vitamina C, complejo B, B1, B6, B12, lo que la hace ser justamente también un recubridor, en este caso un modulador del sistema nervioso. Son muchas las propiedades del ginseng que se le atribuyen, pero principalmente, bueno, en China se ocupaba hasta incluso para el rejuvenecimiento, porque la historia cuenta de que había un hombre que él ya había cumplido su vida útil en su aldea y se alejó para morir. Cuando ya se sienten ancianos, se alejan, pero él iba con esa inquietud porque él ya se sentía muy cansado, sentía que sus fuerzas ya no daban más. Entonces él se aleja al bosque a meditar, a contemplar la naturaleza, a encontrarse, que dicho sea de paso, muchas de las terapias de medicina china tienen que ver con el bosque, con el contacto con la naturaleza, con sumergirse en esa energía revitalizadora, con la naturaleza en acción, para los que son creyentes, con Dios en acción, con esta energía que nos rodea. Bueno, y este hombre, reflexionando y pensando, sí, ya, bueno, viejo de 65 años para ese entonces, ¿qué podía hacer en su vida si él ya no se sentía que era útil a la sociedad? Ya no le quedaba comida, no tenía de qué alimentarse, y empezó a escarbar en el bosque y se encuentra con una raíz que tenía forma de humano, así como con manito, una cabecita y dos piernas. Entonces empieza a alimentarse de esto Y él, bueno, ustedes saben que los chinos son mucho de leyendas. Cuentan que después como de 3 meses, no recuerdo bien si fueron 3 o 6 meses, él volvió y volvió absolutamente rejuvenecido. Ya tenía como su piel, su aspecto, su vitalidad era otra. Y él se sintió con tanta energía que empezó a construir nuevas cosas, a retomar, digamos, la vida y a sentirse un hombre absolutamente enérgico. Y dice, bueno, la leyenda que él vivió muchos años y pasó los 100 años. El ginseng, como le digo, se le atribuye esta propiedad de ser un energético. Además, modera los niveles de colesterol, los baja. Ayuda a moderar la presión, ya que, por un lado, revitaliza, haciendo que catecolaminas específicas como la adrenalina aumenten, la que nos permite estar en estado de vigilia, de alerta, y otras hormonas un poco más dañinas en cantidades importantes como son el cortisol, disminuyen. Por lo tanto, ese es el que nos hace estar nervioso a estas alturas del año. El hecho de dormir poco, nuestro riñón, nuestra glándula suprarrenal empieza a secretar cantidades importantes de colesterol, o sea, perdón, de cortisol, lo que hace que nosotros estemos en este estado de alerta, pero también aumenta la presión sanguínea y viene el estrés, dificultad para dormir. Entonces, mis queridos amigos, bueno, les recomiendo el ginseng, viene como en té, hay té verde asociado a ginseng, que es una mezcla que, bueno, sí, no es mala, o sea, en cuanto al efecto. Eso sí, se recomienda más el ginseng, siempre consumirlo durante la mañana. ¿Durante la mañana? Claro, y sobre todo, si es en cápsulas, hay varias farmacias que lo tienen, distintos preparados de ginseng, ya sea solo o asociado. Sería bueno que lo consumieran un comprimido junto al desayuno y otro, bueno, antes del almuerzo. También para los que quieren un poco bajar de peso, mientras más agua tomen es lo mejor, o sea, 2 a 3 litros de agua al día, y tomándose un vaso lleno de agua, una cañita, como dice la gente, antes del almuerzo, para poder tener el estómago un poco más repleto y sentir una sensación de saciedad. Estamos conversando con el doctor Carlos Rocha Rifo. Llámelo a su teléfono al 92 18 68 48. Este mes el doctor Carlos Rocha Rifo tiene una atención especial para todos los amigos de Puente Alto. Usted, amigo almacenero, usted, amigo colectivero, microempresario, usted, señora que tiene dolores a la espalda, neuralgia, fibromialgia, dolores lumbares. Le comento, el doctor tiene un valor referencial aquí en Puente Alto de 10.000 pesos por la sesión, pero este mes, solo por este mes, y aprovechelo. Dos personas, llámelo ahora al 92 18 68 48. Una persona que hace una atención no express, no de 10 minutos, 15 minutos, sino que se dé el tiempo de conversar con usted, tener sus dolencias y al mismo tiempo dar un servicio de calidad. Llámelo, yo se lo recomiendo, 92 18 68 48, el doctor Carlos Rocha Rifo. Y aquí tenemos algunas preguntas que han llegado ya a través de la conexión, a través de nuestra página en Facebook. Carolina González de Casas Viejas, un gran saludo para ti, Juan Carlos, y para el doctor Carlos Rocha. Acabo de salir de mi embarazo hace poco y estoy como recuperándome. ¿Cómo me puede ayudar la medicina china después de haber tenido a mi bebé, mi segundo hijo? Bueno, de una manera muy simple, o sea, bueno, nosotros en la consulta propiamente tal, lo que hacemos es equilibrar aquellos desórdenes, sobre todo una persona que viene saliendo de una etapa de gestación y empieza el periodo de la lactancia, siempre el organismo va a privilegiar al niño. Entonces, en ese sentido, mientras esté en lactancia, por supuesto, tomar mucho líquido, no descuidarse con las comidas, mucha leche ojalá, o bien yo soy de la idea, además, suplementos de calcio asociado a vitamina D para que haya una correcta adhesión al tejido óseo, ya que en esta época de lactancia se pierde mucho calcio, y como decían en el campo, por cada niño un diente menos por el consumo de calcio excesivo. Bueno, si va... ¿Eso es verdad? Sí, sí, pues sí, el organismo siempre va a priorizar al niño. La leche no cambia, no varía las condiciones nutricionales, aunque la persona esté casi en condiciones de inanición, de una mamá que no coma prácticamente nada, el organismo va a priorizar al bebé fabricando la misma leche con las mismas características, lo único que, bueno, en desmedro de la madre, en este caso, que va a ser la que va a estar dando todos sus nutrientes para que esa leche sea de buena calidad. Por eso es muy importante dormir adecuadamente, tener una buena alimentación sana, basada en frutas, verduras de la temporada, mucho líquido. Si es buena para la leche, que la tomen. Nosotros en medicina china no la recomendamos, ya que es uno de los factores que produce problemas energéticos. Para los chinos es flema, y la flema es uno de estos factores externos que produce justamente problemas en la normal circulación de la energía por los distintos órganos. Bueno, estas personas vienen con un problema al vaso, al riñón muy fuerte, que hay que equilibrar, así que si nuestra amiga quiere acercarse a la consulta, por supuesto aproveche esta promoción del 2x1, venga a verme y ahí hablamos, digamos, en forma individual de cada uno de sus dudas y lo que necesite ella consultar. Breve pausa y estamos de regreso junto al doctor Carlos Rocha Rifo. Gracias por estar ahí. Y sigan enviando sus preguntas a través de Facebook o bien llámelo al 872-7871. El doctor Carlos Rocha Rifo está en Puente Alto con la medicina tradicional china para todos los amigos que nos escuchan. Yeah. Ya, estamos listos y dispuestos para seguir conversando junto al doctor Carlos Rocha Rifo y vamos a leer aquí algunos mensajes que llegaron. Mike Lainot, Killmister, un gran amigo aquí. Maestro, ¿cómo está Juan Carlos? Gusto saludarlo. Le mando un saludo a la distancia. Yo fui operado hace un año atrás del corazón. Me encontraron problemas cardíacos. ¿La medicina china servirá para eso? Sí, muy buenos días a nuestro amigo. Sí, por supuesto, pero ya en este caso, más que nada como para el esposo operatorio, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, más que nada como para ir regulando lo que es la función cardíaca, todo el sistema cardiovascular, regular el tema de las presiones y regular el equilibrio de corazón, riñón, pulmón. Nosotros sí, por supuesto que sirve, dependiendo de lo que usted en este momento esté sintiendo como, digamos, como consecuencias de la operación. En ese sentido, recuerdo a nuestros queridos amigos que la medicina china, si bien es cierto, es una medicina que soluciona muchas patologías que ustedes puedan tener. Todo lo que es dolor es absolutamente recomendable, ya sean dolores lumbares, osteoarticulares, fibromialgia, dolores de cabeza, migraña, pero también en patologías más crónicas como la hipertensión, disfunciones renales, tema ya un poco más complejo en la medicina china. La verdad es que opera antes de que ello llegue a ocurrir. Es un más que nada es de carácter preventivo, pero sí puede acompañar a los medicamentos que usted puede ya estar tomando, haciendo de que tenga una mejor calidad de vida. Recuerdo que no solamente es el cuerpo físico el que sirve de todos los órganos, porque ahí habita para los chinos el Chen, que el Chen es esta mente espíritu que agrupa todas las almas de cada uno de los órganos, es donde habita nuestro espíritu propiamente tal. Y si fue intervenido, no solamente fue intervenido a nivel físico, sino que para los chinos también a un nivel energético y un nivel espiritual. Y en ese sentido, a través de las agujas, es lo que nosotros regulamos. No principalmente de una forma directa al miocardio, a este músculo, sino también toda la parte energética y espiritual que trae en consigo. Qué importante lo que está. Hola, buenos días. Qué importante lo que está planteando, doctora. ¿Y de qué manera uno puede encontrar este equilibrio? No solamente tiene que ver con la meditación, sino ¿con qué más tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, con nuestros pensamientos, con el trabajo que realizamos, pero principalmente también con lo que comemos, cómo nos movemos, qué es lo que hacemos. O sea, la mayoría de las personas en Occidente llegan y van al médico cuando ya tienen una salud muy dañada, y cuando ya estamos a nivel físico con problemas, es porque tiene que haber habido previamente, a lo largo de mucho tiempo, un problema energético y un problema, digamos, emocional o espiritual que logró que ese órgano finalmente colapsara y empiece a mandar señales físicas. Siempre les pongo el ejemplo de todos los que tienen auto, la importancia que le dan al tablero. Cuando el tablero avisa algo, el aceite o un problema eléctrico, nos asustamos y vamos inmediatamente al mecánico. Pero cuando sentimos un dolor nosotros o no nos sentimos normales, la presión se dispara, empiezan a haber dolores de cabeza, cojeras, dolores lumbares, le restamos importancia. Y esas son los avisos, esas son las luces del tablero en nuestro cuerpo que están diciendo, oiga, algo está pasando. Los chinos entienden este concepto del equilibrio, ellos llevan una vida muy sana, haciendo deporte, comiendo a las horas, comiendo de forma equilibrada, de acuerdo a los alimentos y a los frutos que ofrece cada estación, y por supuesto llevando una disciplina espiritual y mental que permiten tener ese dominio de la mente sobre el cuerpo, y no que el cuerpo nos domine nuestra mente. Generalmente acá en Occidente nosotros damos rienda suelta a todo lo que nuestro cuerpo nos pide, a todos nuestros deseos carnales de todo tipo. Nosotros le hacemos caso al cuerpo, nosotros queremos siempre, estamos absolutamente inmersos en las sensaciones, en nuestros cinco sentidos, lo que ellos nos hacen sentir, y justamente esos cinco sentidos, que son la parte física, son los que nos llevan a enfermarnos. Y nosotros en medicina china lo que hacemos es equilibrar. Oye, quiero agradecerte que hayas venido. Ah, pero antes se me había olvidado. Tengo un estudiante que tiene 73 años y esta persona durante mucho tiempo, él hace computación conmigo. Y mucho tiempo se estaba cuestionando su vida, que no voy para ningún lado, que he perdido mi vida. Pero el aprender algo nuevo, el desarrollar su mente, su cerebro, le ha permitido como rejuvenecer a este señor. ¿Qué tiene que ver eso con la medicina, con el autosanarse, con el sentirse mejor, doctor? Bueno, mucho. De hecho, cuando las personas sienten que están ahí estancados en la vida, desde el punto de vista de la medicina china, eso es deficiencia de vaso. Y el vaso es un órgano que, bueno, para nosotros en Occidente tiene una importancia. Vaso páncreas, digamos, el que secreta la insulina, que nos permite incorporar la glucosa a las células, la cual nos da la energía. Pero en medicina china el vaso es mucho más allá que eso, porque pertenece a un elemento que es madera, o sea, perdón, elemento tierra, me rectifico. Y el elemento tierra es la que nos sostiene, es la que nutre, es la madre tierra. Por lo tanto, para la medicina china el vaso tiene que ver con todas aquellas emociones de lo que es la justicia, lo que es la inteligencia, pero esta inteligencia de proveer, proveer en justicia. Y por lo tanto, como nosotros, el vaso es el que recibe los alimentos y los transforma en sangre y en energía. Tiene gobierno sobre el sistema circulatorio, ya que como elemento tierra le da estabilidad al agua. Acuérdense que la tierra es la que permite que el agua circule a través de ella. En este caso, los vasos sanguíneos, es la analogía que hacen los chinos. Cuando el vaso está en deficiencia, vienen los problemas de edema, acumulación de líquido, nos sentimos con el cuerpo más pesado, nos sentimos sin energía, nos falta ánimo en la mañana para podernos levantar cuando tenemos un vaso en deficiencia. Y también ese pensamiento lógico, que es el espíritu del vaso, que es la justicia, el pensamiento lógico, el control absoluto del cuerpo, cuando está en deficiencia se transforma en todo lo contrario. Ese pensamiento se transforma en un sobrepensamiento, en darle vuelta a las cosas. Y la energía cuando circula se calienta y por supuesto que no llega a ninguna parte en la vida. La persona con deficiencia de vaso son las personas que están siempre echándole la culpa a la vida, preguntándose por qué a mí, por qué esto, por qué esto otro, mirando desde la ventana cómo todo les va bien, cómo la vida circula, y ellos no son capaces de salir hacia afuera y tomar el control, las riendas de su vida. ¿Por qué? Porque, como le digo, aquí existe una directa relación entre el órgano físico y la parte espiritual del órgano. Nosotros en medicina china lo que hacemos es justamente ahí restablecer los canales energéticos que nutren al vaso para que empiece a retornar la energía, la persona ya empiece a ya no tener esas piernas hinchadas, a no sentirse tan con el cuerpo tan pesado, falto de energía al levantarse. Por supuesto que fruto de eso va a mejorar la digestión, pero también va a mejorar lo que es ese sobrepensamiento, ya van a empezar a la energía a fluir normalmente, por lo tanto va a tener un pensamiento lógico, ya no va a haber un sobrecontrol, sino que va a haber un control correcto de las situaciones de la vida. Carlos, ha sido un verdadero gusto compartir contigo el día de hoy, como siempre, temas interesantes que son un aporte a la comunidad y que nos invitan a la reflexión y al autocuidado, que es lo que estamos proponiendo siempre acá en el programa y, por supuesto, una línea temática. La salud, la educación van de la mano, así que agradezco que hayas venido el día de hoy y, por supuesto, un agrado y te deseo una hermosa semana para lo que viene. Igualmente a ti, Juan Carlos, y muchas bendiciones y un excelente fin de semana a todos nuestros auditores. Un abrazo.